siempre opinas sin saber la historia. Hablas de más, te gusta el rumor. No estuviste cuando ardía el fuego, no cargaste con el dolor. Te contaron solo una parte y la hiciste verdad absoluta, pero en mi vida mando yo. No necesito ayuda que ensucia. No metas tu cuchara donde no debes. No revuelvas lo que ya está en paz. No metas tu cuchara donde no debes. Mi plato déjalo tal cual. Si no viviste lo que vivimos, no señales, no des lección. Cada quien carga con su peso, cada quien con su decisión. Hablar es fácil desde afuera, criticar no cuesta nada, pero aprende a respetar que mi mesa no es tu entrada. No metas tu cuchara donde no debes. No revuelvas lo que ya está en paz. No metas tu cuchara donde sin saber la historia. Hablas de más, te gusta el rumor. No estuviste cuando ardía el fuego, no cargaste con el dolor. Te contaron solo una parte y la hiciste verdad absoluta, pero en mi vida mando yo. No necesito ayuda que ensucia. No des lección. Cada quien carga con su peso, cada quien con su decisión. Hablar es fácil desde afuera, criticar no cuesta.